Casa Ester 106.4 presenta El Gran Especial. Chingaza Estéreo, en especiales, original. Hoy tengo una razón para estar alegre. Hoy tengo una razón para cantar. En el mes de junio, el especial de Rafael Orozco. ¡Epa, hey! Bueno, mi gente, todo el mundo con las palmas, que llegó el binomio. El especial de Rafael Orozco y el binomio de oro. Yo te lo dije, mujer, no le diste importancia. Yo te lo dije, mujer, y no le diste. En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. Señoras y señores, bienvenidos a este gran especial de Rafael Orozco a través de Chingaza Estéreo. Aquí está, señoras y señores, el gran especial de Rafael Orozco. ¡Bienvenidos! En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. ¿Cuánto percibiste por esa primera grabación? Para la primera grabación, 3,000 pesos. ¿Qué hecho recuerdas en esa grabación, antes o después de ella, que siempre viajan contigo, que no se apartan de ti? Por ejemplo, unas cosas importantes, el cacique de la Junta, por ejemplo, yo eché unos saludos, por ejemplo, al cacique de la Junta, que hoy en día Dios me bendiga y es un grande de la música. En ese disco grabé, pues, y eché ese saludo al cacique de la Junta. Y también mi primer éxito, también de Diomedes Díaz, Cariñito de mi Vida. El binomio llegó con todas sus canciones que la gente escuchó en tiempos anteriores. ¡Huepa! ¡Huepa, je! ¡Chingaza! ¡Siempre superior! Me asusta. será el que nosotros vamos a crear. Y se hace eternamente mía. El cacique de la junta, Diomedes Díaz. En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. ¡Huepa! ¡Huepa, je! Ya te fuiste para siempre, te fuiste Rafael Orozco. Tantas canciones bonitas que le cantaste a Colombia. Siempre te recordaremos, tus canciones son un eco. Se escuchan en Colombia y parte del extranjero. Colombia perdió un gran hombre, Becerril el hijo bueno. Al folclor donó su canto, Rafael Orozco se fue pa'l cielo. Al folclor donó su canto, Rafael Orozco se fue pa'l cielo. Chingaza Estéreo. Que la gente escuchó en tiempos anteriores. ¡Chingaza Estéreo! Necesito que un indio hechicero con sus flechas sufradas de ti atraviese en el fondo de mí el martirio letal de un recuerdo. Ay, ay, ay, corazón, ya no muero, tú me has dado lo que un día perdí. Ay, ay, ay, corazón, ya no muero, tú me has dado lo que un día perdí. Hoy la luna se ha vuelto a asomar con su hechizo detrás del barranco. Hoy la luna se ha vuelto a asomar con su hechizo detrás del barranco y alumbrar mis tinieblas de ayer, convirtiendo en Edén lo que era un camposanto. En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. Necesito que vuelvan las aves, que un verano alejó de mi ser, y que canten al amanecer el retorno de mi primavera. Antes que este martirio me acabe, necesito tus besos, mi negra, antes que te mate. martirio me acabe. Necesito tus besos, mi negra. Necesito ser libre y feliz en la vaga ironía de mis versos. Necesito ser libre y feliz en la vaga ironía de mis versos. Y adorarte, morirme por ti, ser un loco de amor dulcemente perverso. Rafael, después de ser una persona desconocida en los medios artísticos y luego convertirse en una persona famosa dentro del aspecto del arte vallenato, ¿qué diferencia hay entre ese Rafael humilde y el Rafael? Bueno, te voy a ser sincero, yo realmente no he notado así un cambio tan brusco. Es decir, yo siempre he sido una persona muy sencilla y siempre me considero Rafael Orozco desde que comencé. Y la fama no me ha hecho cambiar. Yo siempre he sido siendo la persona sencilla y trato al más humilde como al más alto. Es decir, que para mí no hay discriminación. Chingaza estéreo. ¡Huepa! ¡Huepa, hey! ¡Chingaza! Ser tu vida. Dices que yo a tu lado soy buen amigo de día tras día. Dices que no te cansas de amarme tanto, siempre sincera. Dices que soy una luz en tu vida, que nada puede impedir nuestro amor, que si tu frente la luna ilumina, es porque estás oyendo mi canción. Y si yo siempre canto al amor, es porque tú me lo inspiras. Solas te oyen cantando. siente ser afortunado. Sentirse uno rey de los amigos, que saben bien que uno está enamorado de la mujer que el cielo le dio el corazón más humano. Siento que la vida se me va en tu labio dulce y primoroso. Siento que la vida se me va en tu labio dulce y primoroso. Y si suspiro por tu mirar, quisiera entrar por tus ojos. Y si suspiro por tu mirar, quisiera entrar por tus ojos. Para los amigos William Dangón y Mauricio Laforí. En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. ¡Huepa! ¡Huepa, je! ¡Chingaza! Thank you. amando. ¿Qué vas? Flores en guitarras. En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. Es la que escucha siempre y en todo momento, la que alegra nuestro día con su programación. Esa es tu preferida, es Chingaza Estéreo, la primera en sintonía en toda la región. Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro, esa es Chingaza Estéreo, esa es la que tanto añoro. El binomio llegó con todas sus canciones que la gente escuchó en tiempos anteriores. Rafael, según lo que estuve investigando, en tus inicios cantaba mucho tono menor. ¿Por qué hoy día no lo has llevado al acetato? Bueno, nosotros precisamente en este disco tenemos un tema de José Vázquez que se llama Esa, una canción muy linda, una canción muy sentida, donde se la dedica el compositor José Vázquez a la esposa. Es decir, la gente pues va a escuchar el primer tono menor que yo llevo al disco, y en este caso con el binomio de oro. ¡Chingaza! ¡Estéreo! En especiales, somos primeros. Chingaza Estéreo. Cuando ve que estoy sufriendo, ¿cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro lloviendo, la de temple de señora y talla de mujer. Esa es la que tanto quiero, esa la que tanto adoro, esa por la que me muero, esa la de mis antojos, esa por la que me muero, esa la de mis antojos. José Vázquez, qué lindo es querer así. ¿Te da? ¡Huepa! ¡Huepa, eh! Esa que cuando la llamo me viene sonriendo, y si la quiero en mi brazo se deja tener. Esa que cuando la miro ya me estaba viendo. Esa es la que tanto quiero, esa sí es mi mujer. Esa esa la que tanto quiero, esa la que tanto adoro, esa por la que me muero, esa la de mi santo, esa por la que me muero, esa la de mi santo. Esa la que tanto quiero, esa la que tanto adoro, esa por la que me muero, esa la de mis santos, esa por la que me muero, esa la de mis santos, esa la que tanto quiero, esa la que tanto adoro. En especiales, somos primeros, Chingaza Estéreo. El mi novio llegó con todas sus canciones que la gente escuchó en tiempos anteriores. Chingaza. Especiales, somos primeros, Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo. Que se baila, ya escucha, el ritmo que se goza, ya escucha, escucha, escucha. se baila, el ritmo que se goza, el ritmo que se baila, el ritmo que se goza. Este es el gran especial de Rafael Orozco a través de Chingaza Estéreo. Ya regresamos. Chingaza Estéreo. ¡Huepa! ¡Huepa, je! Chingaza Estéreo. En especiales. Original. Mi amor, esta canción es solo para ti. 11 de junio de 1992. 11 de junio de 2012. 20 años del fallecimiento de Rafael Orozco. Te quiero, mi vida. Considerado el cantante vallenato más grande de todos los tiempos. Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo. Necesita que un indio hechicero con sus mechas sombradas de ti. Si te preguntan el ritmo que tú bailas, tú le contestas latinoamericano. Chingaza Estéreo rinde este homenaje el próximo 11 de junio a partir de las 10 de la mañana. Si tú cantaras esos himnos de mi vida. El gran especial de Rafael Orozco. Chingaza Estéreo, en especiales original. Con el gentil patrocinio de La Espiga Chihuana, lo mejor del trigo y del maíz. En Choachí, carrera tercera, calle primera salida a Fomeque. Con su gran promoción, con motivo del mes del padre. El novio llegó, con todas sus canciones, que la gente escuchó en tiempos anteriores. Pinturas Choachí Color, mezclas técnicas en vinilos, esmaltes, poliuretanos y lacas. Tenemos estucos, masillas y disolventes. Venga a Pinturas Choachí Color en Choachí, carrera tercera, calle 1, esquina, salida a Fomeque, para que le des color a tu vida. El novio llegó con todas sus canciones que la gente escuchó en tiempos anteriores. Variedades Emanuel en Choachí, carrera tercera número 125, salida a Fomeque. Le ofrece todos los servicios que usted necesita: fotocopias, internet, trámite de certificados de libertad, recargas a todos los operadores, minutos, completo surtido de papelería, regalos y ricos perfumes. Variedades Emanuel es su oficina de correo 472. El novio llegó con todas sus canciones que la gente escuchó anteriores. Para Choachí y todo el Oriente, Artes y Publicidad Luis Fernando Díaz. Hacemos realidad sus ideas publicitarias, murales, retratos al óleo, marquetería en finas maderas, calle cuarta número 229, celular 310-326-9792. Luis Fernando Díaz, un artista a su servicio. El novio llegó con todas sus canciones que la gente escuchó en tiempos anteriores. TIT Distribuciones es calidad y precios económicos. Materiales eléctricos de grandes marcas reconocidas. Tubos y accesorios para manejo de aguas. TIT Distribuciones, calle cuarta número 274, primer piso del edificio del Hotel Luna Nueva en Choachí. Esa es tu preferida, es Chingaza Estéreo. La primera en sintonía en toda la región. Gran especial en los 20 años de la desaparición del ídolo Rafael Orozco. Únicamente por Chingaza Estéreo. La reina. La reina. De los grandes especiales. De los grandes especiales. Ese Chingaza Estéreo. Esa es la que tanto añoro. Chingaza.